los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Cabelleras y cabelleros, conciudadanos todos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Hoy le damos la más cordial bienvenida a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento estaremos trabajando para ustedes. En la dirección general de la estación, Jaime Nestares. En la gerencia de información, Javier Pereira Díaz. En la gerencia de producción, Claudia Campero. En la producción del programa, Willix Arcaya y Génesis Ochoa. En los controles, César González. Y en la conducción, Neomar Hernández y Daniel Lara. Vaya ya a www.rcr.tv porque usted lo sabe, estamos en la radio que se ve. Si quieren escucharnos en diferido, también tienen la ocasión de hacerlo a través de los portales aycaracha.com, tuguarapo.com, venezuelaalpunto.com y lacabilla.com, quienes gentilmente reproducen todas las emisiones de Y Así Nos Va en diferido. Si quieren comunicarse con nosotros, siempre es bienvenida su participación a través del Twitter de la estación, @RCR750, @RCR750. También dispuestos a leer sus mensajes a través de la cuenta de Twitter del programa, que es @YAsínosVa. Si quiere comunicarse con Daniel, puede escribirle allí mismo en Twitter, @DelaraF. Si quiere comunicarse con Neomar Hernández a través de su cuenta personal de Twitter, puede hacerlo, @NeoAdolfo. De la misma manera, el mecanismo permanente de participación de esta emisora en todos sus programas es el sistema Dilo, enviando un mensaje de texto desde su celular al número 3456. 3456 es el número al cual usted enviará su mensaje de texto, incluyendo su nombre. Muy importante incluir su nombre para poder leer su mensaje al aire. De la misma manera, tenemos que indicarles que nuestro Facebook, nuestra cuenta particular de Facebook, Y Así Nos Va en Facebook, tiene activa la mensajería para que en efecto durante el programa puedan ustedes comunicarse con nosotros. Y sin duda alguna podemos interactuar también de esa manera. De más está decirle que debemos saludar a la gente de Radio Latina en Cantaura, quien nos retransmite este programa para el oriente del país. Radio Latina en Cantaura, gracias a la gente de Radio Latina por retransmitir este programa, y a la gente de Radio Broyeros FM en Coro, quien retransmite este programa para el occidente del país. De igual manera, le agradecemos a la gente de Radio Sospechosa, que también retransmite este programa, y también a todos los canales de sello que nos retransmiten. Y así nos va, amigas y amigos. Los invito a leer la tarde de hoy el último artículo de opinión de mi autoría, presente y publicado en el portal web regional elvarguense.com. El artículo lleva por nombre "Hay que detener el canibalismo opositor", y allí trato de recomendar humildemente que dentro de las fuerzas opositoras empecemos a entendernos como mayoría presta a gobernar en el corto plazo, y en tal sentido, como somos una mayoría que vamos a gobernar en muy corto plazo, es necesario que dejemos la peleadera interna y empecemos a ocuparnos de lo sustancial. Y lo sustancial es tener una agenda de gobierno y un programa ejecutable de gobierno para los próximos 15 años, por lo menos. Eso es lo que yo considero. Y yo llegué a esa conclusión no porque yo sea un iluminado ni porque yo tenga una bola de cristal, sino porque el señor Neomar Hernández me ha obligado a meterme en el terreno de las ciencias estadísticas y a revisar las encuestas y a leerlas. O sea, ¿tú crees que inexorablemente el chavismo va de salida y la oposición va a gobernar el país? Pero es que permíteme, tú me has obligado a mí a revisar encuestas y a leerlas con detenimiento. Uh-huh. Antes yo recibía una encuesta y lo que hacía era lo que hacen la gran mayoría de los politicastros nacionales. Es decir, ¿quién va de primero? Fulano. ¿Y quién va de segundo? Mengano. ¿Y cuánto le lleva? Le lleva 15. Ok, ganó fulano, me cuadro con ese. Uh-huh. Eso es lo que normalmente se estila. Yo he recibido varias encuestas nacionales, pero lo que me llamó mucho la atención fue una encuesta regional que recibí y que me dediqué el fin de semana a revisarla con detenimiento y con detalle, más allá de que de lo que decía en los numeritos. Me gustó lo cualitativo. Una encuesta hecha por Seijas y Bat. Ajá. En esa encuesta, lo más resaltante es que en el estado Vargas, otrora bastión del chavismo, escucha bien, Tú que siempre decías que Vargas era chavista y que no había remedio, te la pasas en eso, hablando mal del estado Vargas, inventas, y diciendo la oposición de Vargas no da pie con bola, cualquiera que te oye se ahí, lo cree. Y ahí no ganan. Bueno, 70% de los encuestados en Vargas rechazan a Nicolás Maduro como presidente. Bien, escucha bien. 70%. Y la medición, esa suma del 70%, solamente une a los que piensan que la gestión de Nicolás Maduro es mala o es pésima. O sea, que si le sumas a eso la regular, lo regular a malo, llegas al 90%, una cosa así. Es decir, que se acabó el sueño. Pero entonces tú dirás, bueno, pero, porque antes era el cuento. No. Nicolás es una cosa, Carneiro es otra. 57% en contra tiene Carneiro. Y el alcalde Alcalá Cordones. ¿Que existe o no existe? Él es un holograma. Él es etéreo. Como cuando veíamos los Power Rangers. Tú veías ahí a ¿cómo es? Sorgon, ¿no era? Que salía. Entonces, Sorgon nunca se sabía si existía o no existía, pero estaba allí. Bueno, ¿tú nunca escuchaste una canción de un cantante mexicano llamado Emmanuel, que era la chica de humo? Claro. Bueno, tenemos el alcalde de humo, que es Alcalá Cordones. 65% de desaprobación. Superó al peor alcalde, al que creíamos que era el peor alcalde que habíamos tenido, que era Toledo. Bueno, Alcalá Cordones lo pasó de largo. Y además de eso, pero más allá de los números, o sea, los números, ok, los tipos están perdiendo. Es cuando uno va al detalle, cuando le preguntas a la gente, mira, y es una cosa verdaderamente conmovedora. Los invito a leer el Varguense, que ahí está la encuesta completa, y va a estarse publicando durante toda esta semana el análisis detallado. Cuando le preguntan a la gente cuál es el principal problema que usted tiene en Vargas, la gente dice, la comida, no consigo comida. El 80% de la gente dice que pasa trabajo con la comida. Y cuando llegas al segundo problema, es la inseguridad. Y al tercer problema pegadito, con 60%, la gente dice, la mala dotación de los hospitales, los malos servicios hospitalarios. ¿Y el agua? Entonces, el agua está de cuarto, pero entonces es interesante porque a mí me llamó la atención. Claro, está de cuarto con 50, ¿no? O sea, porque nombra los primeros 10 y la gente va desgranando. Pero entonces fíjate, tú la sumas. La gente no consigue comida, por lo tanto la gente se está enfermando. La gente se enferma, va para los hospitales y los hospitales no los atienden, los hospitales colapsaron. Entonces la gente siente que hay un grave problema con la atención hospitalaria. Además de eso, cuando se le pregunta, y eso a mí me parece sumamente conmovedor, cuando le preguntan a la gente cuántas veces, porque eso lo pregunta la encuesta, y a mí me parece importantísimo que lo pregunte, ¿cuántas veces está comiendo usted al día? 2 veces al día está comiendo la gente. ¿Cuándo mucho están comiendo 2 veces al día? Solamente el 12% de los varguenses comen 3 veces al día. Entonces, ¿qué tienes tú allí? Suma una variable con la otra. ¿Por qué la gente está contra el gobierno? Porque el gobierno no le resuelve los problemas. ¿Por qué la gente odia a Nicolás Maduro? Porque Nicolás Maduro los puso a pasar hambre. ¿Por qué esa molestia por la falta de comida? Si es que acaso eso depende nada más del gobierno nacional. Le está cayendo al gobernador porque el gobernador se agarró la distribución de la comida. ¿Y por qué le reclaman al alcalde? Porque el alcalde no aparece. Entonces, evidentemente, y eso lo digo, le estoy diciendo nada más, estoy poniendo el termómetro del estado Vargas, pero lleve esto a Zulia, lleve esto a Amazonas, lleve esto a Apure, lleve esto a Yaracuy, lleve esto a Portuguesa, a Deltamacuro, a Cojedes, a los estados que fueron más fervientemente chavistas durante los últimos años y que en este momento se presentan en situaciones como lo que ocurrió el sábado en Villarrosa, que de eso vamos a hablar hoy, porque evidentemente el problema de Villarrosa, lo que ocurrió en la cacerolada que le dieron, y cuando digo cacerolada, es distinto a un cacerolazo, son dos cosas distintas. Porque la cacerolada es como una cachetada con cacerola, ¿no? Y el cacerolazo es ahí, sí, nada más ahí. Pero una cacerolada es que te tiene un guatacarazo con una renagüero o con una olla mondonguera. Yo no sé a todas estas, chicos, porque yo estoy preocupado, ¿no? ¿Dónde está Nicolás? Bueno, vamos a ver. Hoy creo que iba a aparecer en Villarrosa, le iban a hacer un... ¡Oye, en Villarrosa, otra vez! Porque le iban a hacer una... Hoy se iba a hacer un acto controlado, como no lo fue el del viernes. Okay, con todos los presos. Esas preguntas vamos a dejarlas para después del corte. ¿Con quién vamos a hablar después del corte? Vamos a tener a Alfredo Díaz, alcalde de Por la Mar, allá en Nueva Esparta. Ah, el compañero Alfredito. Alfredito Díaz, a ver qué nos dice de eso, porque hay muchas dudas. Yo, por ejemplo, tengo muchas dudas con respecto a los dispositivos de seguridad. ¿Qué falló allí? ¿O es que Nicolás de verdad se cree que él puede hacerse a la calle así, como así? Que él puede bajarse de un vehículo de su escolta y cree que la gente no va a repudiarle en la cara todo lo que está viviendo día tras día. Porque puede ser eso, que es que está en delirium tremens. También puede ser que es que el dispositivo de seguridad, creo yo, puede haberlo hecho intencionalmente, ¿no? Adrede, que le dije, no, bájate, que esto está tranquilito aquí. Y cuando tú ves los videos, Daniel, a mí me preocupa porque era una calle que estaba a oscuras, una calle donde además estaba la gente allí caminando, y entonces tú dices, bueno, ¿y qué se estaba buscando allí? Como que estaba buscando el mismo anillo de seguridad de Maduro que lo malograran. Pero vamos a dejar eso para la segunda parte. Yo me voy a tomar un minutico para una reflexión que no tiene que ver con encuestas, sino tiene que ver con más bien una constatación empírica que yo he hecho de alguna cosa que me preocupa. El fin de semana estaba yo acá en Caracas y digo, bueno, quiero comerme algo, y me voy el sábado, 4 o 5 de la tarde, a la Avenida Victoria. La Avenida Victoria siempre ha tenido locales para todos los gustos, ¿no? Y lo bueno de la Avenida Victoria, como muchas otras zonas de Caracas, la Candelaria, por ejemplo, en el centro, otras zonas de Caracas, a diferencia de algunos sitios del este de la ciudad, son más económicos y hay una oferta abundante. En otra época la había, ¿no?, de comidas. Entonces dije, bueno, voy a darme este lujo, voy a buscar algo que comer porque estaba antojado. Entonces en la Avenida Victoria vendían chaguarma. Era muy famoso en una época por los chaguarmas. Me fui a caminar y, Daniel, no era tanto lo del chaguarma, sino que uno se va y camina por la Avenida Victoria y, caramba, opera eso que tú estás diciendo, esos cuatro indicadores, comida, digamos, el tema de la salud, el tema de la inseguridad, todo eso confluye, no solamente en Vargas, sino confluye probablemente en todos los rincones de Venezuela. Y esto tiene que ver con un país que se ha vuelto invivible. Cuando yo caminaba por esa avenida, otrora, una avenida insigne de la ciudad capital, bueno, yo decía, ¿y aquí qué pasó? Por lo menos el 70 o 80% de los negocios estaban cerrados. Tú no sabes si es que es por inseguridad, probablemente tiene un componente fuerte esto, una incidencia fuerte dentro de esa decisión de cerrar. No sabes si es porque no hay clientes. Creo yo que esto pesa bastante también, porque donde me metí era yo el único cliente, no había más nadie. Solo al rato llegaron quizás dos personas más. Y entonces uno se lleva a la pregunta a la cabeza, ¿no? ¿Y este sitio cómo se mantiene? Luego tú ves entonces desiertas las calles. El transporte público pasa más o menos una que otra vez. Y cuando no la ves, o sea, las pocas personas que tú ves apostadas en una esquina, tú dices, bueno, pero este tiene más cara de malandro que aquello, ¿no? Entonces tú dices, ¿qué país se vive así? Hay una destrucción en todos los órdenes de la vida social del venezolano. Hay una destrucción del salario, por supuesto. Hay una destrucción de la capacidad de compra, por supuesto. Hay una destrucción de, digamos, los espacios públicos y la convivencia ciudadana. Porque ¿quién se atreve a salir? Y esto te estoy hablando de que estaba de día todavía, 4 o 5 de la tarde. Ya después de las 7, afortunadamente ahora nos cambiaron el horario y oscurece a las 7, entonces tenemos como que media hora de plus para estar en la calle todavía con luz. Bueno, la gente se resguarda simplemente. Este era un país, Daniel, que yo vi, yo dije, bueno, esto es el retrato que lo he visto también algunas veces en la Avenida Baral, 4 o 5 de la tarde, a veces que salgo del programa y paso por ahí en vehículo. Es el mismo retrato que tú ves en las principales avenidas de la ciudad. Es una ciudad que no tiene, salvo pequeñas islas, y esto hay que decirlo, pequeñas islas que también están en el este de la ciudad, restaurantes muy particulares, vinculados a negocios non santos, porque también hay que decirlo. A sitios que le gusta a gente que solo puede costearlos porque, bueno, está metida en unos enormes guisos con el gobierno porque no hay otra explicación. O que, por supuesto, sean ricos de cuna, que eso siempre es respetable porque el que tiene su fortuna, que Dios se la bendiga y San Pedro se la ampare, ¿no? Pero son cosas que definitivamente te retratan un país. Hay un país que no tiene cómo consumir. Y yo no soy aquí una persona que apele solamente a que la gente sea un ser que consuma y viva para el consumo. Pero definitivamente un país donde no se mueve el dinero en la calle es un país condenado a desaparecer. Es una sociedad condenada a la horca. Es una sociedad que no tiene nada en el porvenir. Nosotros estamos en presencia de un país descoyuntado por los cuatro costados, donde los empleos que puede tener la gente en cualquier tipo de sector de esto, o de restaurantes de esto, del sector de los servicios, bueno, es una cosa que está en Pico de Zamuro. Aquí prácticamente quienes aún persisten, esos pocos locales que yo vi en la Avenida Victoria el sábado trabajando, son prácticamente unos héroes anónimos. Yo no sé cómo hacen, Daniel. Yo a veces digo, esta gente merece que le monten una estatua. Y me preocupó muchísimo porque digo, a veces de esto no se habla, ¿no? No se habla de cómo la vida económica de un país, cosa tan importante, porque siempre termina siendo la economía, lo que retrata a un país de manera más fiel, lo que retrata quizás los avances que pueda tener o dejar de tener en su sociedad, está destruida. Está destruida por los cuatro costados. Pero tú sabes que no es nada más Caracas. Yo venía pensando en algo, ya no tenemos que ir al corte, sí, pero voy a dejarlo pasar. Antes había unas fronteras invisibles entre distintos sitios de la ciudad. Claro, sí. Pero esas fronteras eran sinceramente invisibles porque la brecha entre las personas que vivían en el este y en el oeste de Caracas no era una cosa tan abismal. Por ejemplo, la brecha que había entre Ciudad Bolívar, entre San Félix y Puerto Ordaz. Zona que conocí mucho de niño y de joven porque iba allá a pasar mis vacaciones, donde mi familia en San Félix. Sí. Mi familia vivía en San Félix y había una especie de frontera invisible entre San Félix y Puerto Ordaz, porque en San Félix había una clase media baja emergente de estos obreros siderúrgicos y todas estas cosas, muchos inmigrantes peruanos, ecuatorianos y colombianos que llegó allí atraído por las empresas básicas, pero una clase media baja pujante y en crecimiento. Y en Puerto Ordaz había una clase media más o menos establecida, más ligada al sector comercial y empresarial, pero también una clase media interesante. La brecha era muy delgada. Mira, la última vez que yo fui a San Félix me di cuenta de lo amplia que se ha convertido esa brecha. Tú ves a un San Félix empobrecido, uh-huh, a un obrero depauperado, y ves a una clase media venida a menos también. Casi en desaparición. Y a pesar de que esa clase media se ha venido a menos, la brecha que hay es una cosa terrible. Aparte de eso, el problema de los servicios públicos, la basura en todas partes. Y a mí eso me impresionó mucho cuando yo fui allá. Y de verdad que nos han devaluado la ciudad. Nos han devaluado no solamente la ciudadanía, sino la propia ciudad. Las ciudades las han devaluado. Sí. Vamos a hacer el corte comercial. A la vuelta estaremos conversando sobre la situación que probablemente les tiene a ustedes muy, muy, muy, muy al pendiente de lo que ocurre en los medios de comunicación y tiene que ver con lo sucedido el fin de semana en Villarrosa, en el estado Nueva Esparta. Vamos a la pausa y ya venimos con más. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Seguimos con su programa favorito de esta hora. Ya vamos a conversar con el alcalde del municipio Díaz, entiendo, ¿no? Mariño. Mariño, que es la capital, digamos. Alfredito Díaz, sí, del municipio Mariño. Lo que pasa es que hay un municipio Díaz también, según entiendo. Sí, creo. El municipio Marcano. García, Mariño. Allá son por apellido, ¿no? Claro, claro. Fíjate que mi bisabuela, era Mariño, y era de ahí del municipio Mariño, Margarita. Y mi bisabuelo era del municipio García, y era apellido García, son los García Mariño. Para que tú veas. Creo que en el municipio García es donde está ubicado el sector de Villarrosa, ¿no? Específicamente. Yo estuve haciéndole. Tú que has dicho esto de los números y de lo cuantitativo y del seguimiento, uh-huh, a los números. Yo estuve revisando en el CNE. Villarrosa tenía un comportamiento mucho más favorable al chavismo, ¿no?, que otros, uh-huh, sitios de la isla, ¿no? Uh-huh. En Villarrosa, por ejemplo, según tengo apuntado acá, el gobierno ganó cuando Maduro fue candidato contra Capriles, ganó Maduro allí, ganó por 1 o 2 puntos, pero ganó. Pero fíjate que ha operado, como lo que ha operado en todo el país, además de que este fenómeno que venía también con el chavismo. Que el desengaño, hermano. No, y que se estaba ruralizando el voto del chavismo, cosa que le pasó a Acción Democrática en su momento. O sea, el chavismo ganaba en los... Acción Democrática ganaba en los llanos, por ejemplo, y en la provincia. Al chavismo le pasó, pero ya aquí hubo una realidad el 6 de diciembre que fue una vuelta a la tortilla. La MUT ganó en el 6 de diciembre allí 60 a 37. Imagínate tú cuánto, 23 puntos por encima, ¿no? Entonces, ya hay un cambio de comportamiento electoral, pero yo sigo con la misma inquietud. Yo no sé si a Maduro lo llevaron allá de verdad pensando que la cosa estaba controlada y se escapó de las manos el control de tal situación, o si de verdad Maduro cree que él puede, repito, caminar por un bulevar, caminar por una calle así como así, y entonces la gente no le va a decir nada. Y las reacciones, ¿no? Porque ahí hay gente que cuenta, yo no sé si esto es verdad, pero hay gente que cuenta que, por ejemplo, y si eso lo creo es por la naturaleza del individuo y el expediente que tiene, ¿no? El gobernador del estado de Aragua, el Calife el Aizami, como lo llaman algunos, estaba ahí. Parece que estaba, entonces que sacó una pistola, dicen, amenazando a la gente. Yo no sé si eso es verdad, pero como al señor se le conocen tantas actitudes previas, entonces uno no le queda más que creer, en algunos casos, que estas cosas son ciertas. Pero mira, fíjate tú lo siguiente, algo que es muy importante para mí, ¿no? Ajá. La frustrachera nacional ha superado cualquier poder de convocatoria, porque inclusive los dirigentes opositores y los dirigentes chavistas todavía están sorprendidos de que haya ocurrido algo como lo que pasó en Villarrosa. Uh-huh. Porque esos que en Villarrosa fueron y le dieron esa cacerolada a Nicolás, no fueron convocados por la Mesa de la Unidad, pero tampoco fueron convocados por ese ejército anónimo de francotiradores de la unidad que se esconden en el Twitter detrás de cuentas anónimas, muchas de ellas automáticas, muchas de ellas no revelan, no reflejan a una persona, sino que una persona tiene 10, 40 cuentas y ahí es francotira. La semana pasada se molestaron muchísimo varios personajes anónimos del Twitter porque hemos dicho que aquí no vamos a leer comentarios de cuentas de Twitter anónimas. Y no porque tengamos nada contra el anonimato. Yo sigo algunas cuentas anónimas que me parecen muy divertidas algunas. Uh-huh. Las sigo y algunas veces hasta interactúo con ellas. Pero es que si yo puedo estar aquí dando mi cara, dando mi rostro y poniendo mi voz para hacer una denuncia, para hacer un comentario, yo creo que lo menos que puedo exigir yo es que quien quiera comentar aquí haga lo mismo. Ah, bueno, no, que usted tiene una información ultra secreta y tal. Ah, y usted me la, y yo la logro verificar, la diré yo a título mío, ¿no? Pero no a título suyo, porque yo no voy a amparar a una persona que se esconda detrás del anonimato para hablar de la cobardía o de la valentía de los demás. Me parece inocuo. Pero esta gente que se alzó en Villarrosa, ¿qué hizo? Bueno, simple y llanamente se autoconvocó. O sea, no la convocó nadie. O sea, viene Nicolás, vamos a cacerollarlo. ¡Ray! Con los tipos se bajó. ¡Ahí viene! ¡Ah! Eso fue una... Bueno, fíjate qué paradójico, ¿no? Porque una cuestión muchas de estas cuentas hablaban de autoconvocarse en algún momento. Decían, yo soy autoconvocado por Venezuela. Yo no estoy esperando que... Bueno, esta gente se está autoconvocando. Pero ¿quién convocó? ¿Quién de la Antimut o de los críticos a la MUT convocó una cuestión como esta? Nadie. ¿Y quién de la MUT la convocó? Nadie. Nadie. Entonces, ¿a dónde vamos? A que la ciudadanía no es tonta. O sea, a la ciudadanía no se le puede tratar de esta manera. El ciudadano tiene aspiraciones. El ciudadano tiene una aspiración de vivir mejor. El venezolano quiere vivir mejor. Cuando usted revisa... No, hay pueblos desesperanzados, ¿viste? Hay pueblos que no les importa. Hay pueblos que dicen, bueno, total. Bueno, pero quizá aquí en muchos pueblos, por factores quizá religiosos, quizás. No, bueno, no sé si es religioso o si es forma... Pero hay pueblos que se entregan a la desesperanza. Uh-huh. En el caso de Venezuela, tú ves que no es así. Por ejemplo, se reclama muchísimo y se ha reclamado muchísimo. Bueno, ¿cómo es posible que la Mesa de la Unidad convocó esa marcha el 1 de septiembre y después mandó a la gente para su casa a tocar cacerolas en vez de... Y en ese en vez de... Yo siento unos puntos suspensivos que no sé hacia dónde dirigen. Pero yo digo lo siguiente. Si esas 800.000, 900.000, 1.000.000, 1.100.000 personas, o 50.000, según dice este señor José Vicente Rangel, que siempre ve menos. Dijo 30.000, José Vicente. Sí. Esto te voy a echar un cuento de las dimensiones de José Vicente. Vamos a suponer que hayan sido los 30.000 de José Vicente o el 1.100.000 que dice Chugo Torrealba. Vamos a suponer. Vamos a suponer que haya habido cientos de miles de personas en esa marcha. ¿Tú crees, Neomar Hernández, que cientos de miles de venezolanos en la calle, en Caracas, si hubiesen estado dispuestos a demoler Miraflores, quedaría ahorita un ladrillo Miraflores pegado? No. No, hubiesen convertido en polvo cósmico Miraflores. Mm. Entonces eso de decir, lo que pasa es que la gente se quedó esperando que los líderes... Mire, un momentico. ¿Quiere decir que esa gente era borrega? Quiere decir que esa gente estaba allí porque la llamaron. Esa gente estaba allí porque la Mesa de la Unidad dijo, mire, nosotros consideramos que hay que hacer esto. Y la gente dijo, yo voy. Voy y me presento. Y no porque sea la Mesa de la Unidad, yo voy porque yo considero que eso es correcto. Y en algún momento la Mesa de la Unidad ha convocado otras actividades y la gente no ha ido. Porque no se ha sentido involucrado. Y frente a ese marco de situaciones, Daniel, frente a todo este contexto tan turbulento que nosotros estamos comentando, que ha venido ocurriendo desde el 1 de septiembre hasta estos minutos en los que estamos conversando con ustedes, viene nuevamente Zapatero a Venezuela. Se ha anunciado ya, García Margallo. Imagínate tú. Ha anunciado que Zapatero debería llegar hoy nuevamente a Venezuela. Yo no sé si ya llegó, incluso. Zapatero, ¿en qué hotel se irá a quedar? Y el otro anuncio importante. ¿Quién paga esa visita, chico? Hablando de todo. Aquí alguien tiene que preguntar. Creo que Zapatero. ¿Quién paga las visitas de Zapatero? Eso es lo que yo quiero preguntar. ¿Quién paga? Zapatero no es como Luis Herrera, que se queda por allá en un ranchito, como la campaña aquella. Que se quedó durmiendo. Fue el tigre que se quedó durmiendo. Yo no sé, yo no había nacido cuando. ¿Tú no habías nacido? No, tú sí habías nacido. Tú eras de esa. Yo no sé de qué me estás hablando. El que no había nacido era yo. No sé de qué me estás hablando. Que nací cuando la campaña de Carlos Andrés, la segunda. Si me vas a hacer llorar. Mira, el segundo signo importante. Aquí tienes otra señal. De todo, sí, porque aquí todo es señales. Cuba afirma y hace público que va a entenderse con Rusia para que le mande petróleo, porque digamos, el suministro que está enviando Venezuela es insuficiente. Entonces, vamos a ver. ¿Cuáles van a ser esos acuerdos comerciales que se van a establecer entre la madre Rusia y Cuba? Tú sabes que hay dudas, leí por allí una aproximación a este tema que tiene que ver con las dudas de Cuba sobre los términos de intercambio, de Rusia me refiero. Rusia no cree en la capacidad de pago de Cuba. Dice, esta gente son muy mala paga, entonces vamos a estructurar bien eso porque no estamos muy seguros de establecer acuerdos con Cuba para enviarle petróleo. ¿Pero será que le van a pagar con caña de azúcar como hacían con la Unión Soviética? Bueno, aquí a nosotros nos pagaron con médicos. Pues yo creo que Putin no tiene muchas ganas de estar recibiéndole azúcar, ¿no? Esta gente, no sé, digo yo, como cosa. Mire, Putin, que no sabe si se va a lanzar la reelección otra vez. Porque él es un hombre muy demócrata. Sí, sí, no, él es un hombre que cree en la alternatividad, pero a troche y moche. Tú sabes que Vladimir Putin es de la misma raza de Ahmadinejad, ¿no? ¿Cuál es esa raza? Ahmadinejad, la raza del tirano cínico. Ahmadinejad él agarró y empezó a agarrar una cuestión de mandar presos homosexuales y fusilarlos, sí, y ahorcarlos, sí, y toda aquella cosa. Entonces Ahmadinejad va de gira a los Estados Unidos y llega a una universidad donde da una conferencia y entonces se para un activista y le dice, ¿cómo es posible que usted tenga esa persecución en contra de los homosexuales iraníes? Y el tipo le dice, pero es un momento, señor, usted está equivocado, en Irán no hay homosexuales. Caramba, terrible. Todo el mundo que dijo como, debe ser que ya los mató a todos. Terrible, ¿verdad? Vamos a hacer la pausa comercial. A la vuelta sí tendremos, según nos informa el equipo de producción, Alfredo Díaz, alcalde del municipio Mariño, allá en el estado Nueva Esparta. Vamos y venimos con más. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. De vuelta en Así Nos Va, ya tenemos en la línea telefónica al alcalde del municipio Mariño de Nueva Esparta, Alfredo Díaz. Buenas tardes, Alfredo, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo está usted? ¿Cómo le va? ¿Cómo está todo? Muy bien, Alfredo, te saluda Daniel Lara desde los estudios de Radio Caracas Radio, ¿cómo estás? Lara, ¿cómo está usted? ¿Cómo le va? ¿Cómo está todo? Bueno, aquí de Margarita, ¿vale? ¿Dónde es dulce? Parazal. Bueno, en Parazal. Ahora, yo estoy muy preocupado, Alfredo, porque quisiera saber si tú fuiste a repartir esas cacerolas en Villarrosa. ¿Qué fue lo que pasó en Villarrosa, compañero? Cuéntame, por favor. Bueno, vale, yo quiero decirle al pueblo venezolano que el pueblo de Villarrosa y nosotros, el pueblo margariteño, un pueblo con hidalguía, un pueblo pues guerrero, un pueblo que siempre se ha levantado en momentos de dificultad y sobre todo hemos enfrentado con armas en muchas oportunidades. Recuerda, la historia nos dice que el cerro de Matasiete era porque nosotros tirábamos una piedra y matábamos siete. Uh-huh. Bueno, ahora nuestras armas son las ollas vacías, sin alimento, la sartén sin aceite, que no podemos ni las empanaderas, uh-huh, ni los que trabajamos con el fruto del mar trabajar en, uh-huh, este momento. Así. Sentimos con mucha tristeza que en ese momento, el día de la que se acercó Maduro, que fue una cuestión introspectiva, nadie, ni los mismos, la misma gente del PSUV sabía que el presidente Maduro el día 2 iba a estar presente en la isla de Margarita. Y eso, esa manera improvisada, esa manera desorganizada, fue lo que se reflejó ese día 2 de diciembre, en el momento que el presidente sale, termina su alocución de radio y televisión, uh-huh, pero salió efectivamente montado en su carro y en pistola en manos, el cual lo estaban esperando en su patada, como cualquier protesta que tiene, que tenemos ahorita los venezolanos, de poder ahorita hacernos sentir la rabia que tenemos por los momentos que estamos pasando. Bueno, el presidente se paró, así mismo, se paró y se ha bajado de su carro porque él mismo iba manejando, se bajó y le quitó de la mano una olla a las personas que estaban allí, y allí comenzó lo que todos sabemos, que el presidente tuvo que echarse a correr, la gente lo siguió, le tiró de todo tipo ollas y todo tipo de lo que tenía en la mano, lo cual nos cuentan, una de las que están allí, me dice, Alfredito, de verdad que eso en mi vida nunca pensé que iba a ocurrir, que un presidente, que por cierto me dice, el presidente grandote, Alfredito, parece un hombre grande, que yo pensé que me iba a hacer algo. Eso quizás es lo que el pueblo, y sé que el presidente está asistiendo la inconformidad del pueblo, que a su paso le está exigiendo que cumpla con lo que estamos pidiendo, que es el referendo revocatorio, para salir de esta crisis. Alfredo, fue lo que ocurrió en apenas entre 15 y 20 minutos ese día. Alfredo, estamos conversando con el alcalde Alfredo Díaz, alcalde del municipio de Mariños de Nueva Esparta. Fíjese lo siguiente, usted nos acaba de dar un dato que no conocíamos, que era que el propio Nicolás Maduro iba manejando. Entonces él se molestó, o sea, agarró la ira al volante, se baja y entonces va a quitarle una cacerola a una señora que lo estaba caceroleando. Bueno, vale, así es simple, se bajó, le quitó la cacerola a una persona. Es más, en esa bajada, él se bajó y se bajó con el gobernador, con los dos gobernadores. Con el gobernador de Tarael Saime y con el gobernador del estado de Nueva Esparta. A saber cuál más malandro que el otro. Bueno, ambos se bajaron, los dos se bajaron. Sí. Pero también se dijeron, dime y direte entre ellos allí, y también hubo golpe. Sí. Me cuentan, la persona me cuenta, me dice que en esa desesperación de ellos ver al presidente, el presidente se echó a correr. Y se echó a correr por una vereda, y una vereda que no tiene salida. Caramba, la calle ciega. Se tuvo que devolver. Por una calle ciega. Por una calle ciega. Por Dios. Se tuvo que devolver. Pero no estaba... Sí. Y se metió dentro de dos kioscos. Ahí se sentó a esperar que llegaran la casa militar, para que llegaran su seguridad. O sea, se escondió en un kiosco. Fue una actuación irresponsable del eso te iba a decir, Alfredo. Alfredo, es importante. Por semejante situación, yo, aquí los rogeritaños, le damos gracias a Dios y a la Virgen del Valle que no pasó nada, que el presidente salió ileso, como todos queremos que esté ileso, y que le dé bastante sabiduría, a ver si logramos que de una vez por todas nos dé la oportunidad del referendo revocatorio. Pero lo que ocurrió allí era para que ocurriera alguna desgracia. Gracias a Dios que no ocurrió nada. Y hoy estamos respirando. Porque imagínense cómo estuviésemos nosotros ahorita, los margariteños y cuyenses. Alfredo, pero es importante lo que dice, y comparto plenamente tu reflexión sobre cómo terminó esto, y menos mal que no pasó una desgracia, porque fíjate la irresponsabilidad. Maduro, como tú dices, viene manejando, se baja, y entonces yo te pregunto a ti, pero ¿y los anillos de seguridad, la conciencia del propio Maduro? ¿O es que de verdad Maduro cree que puede hacerse a la calle así por así? Sabemos que Villarrosa, entiendo que está en el municipio García, que en algún momento fue muy chavista, y entiendo que el alcalde es chavista, ¿no? Es del movimiento del PSU. Allí estaba un presidente, un gobernador y un municipio chavista. Ellos pensaban que todos los que estaban allí, te puedo decir, Lara, los que estaban allí, en su mayoría votaron por Mata Figueroa y votaron por Maduro. Le decían, ya no vuelvo a votar más nunca por ustedes. Estamos pasando hambre. Le decían, los que ayer votaron por ellos, le estaban tocando cacerola, pero enorme. Una cuestión que se oía en toda Margarita. Así es. Ahora, lo preocupante, lo que nos preocupa a todos, Alfredo, son dos cosas en particular. Número uno, que hubo gente presa de ahí de Villarrosa, que hay gente a la que quieren presentar, inclusive que tiene citaciones para la DIN y ese tipo de cosas. Y número dos, la prisión contra el editor de Reporte Confidencial, Braulio Jatar, sí, quien se le imputa, para empezar lo agarran por difundir los videos y por hacer público lo que estaba ocurriendo en Villarrosa, y ahora lo están imputando por legitimación de capitales y le sembraron unos dólares y una cosa. ¿Qué está pasando ahí? Quiero decirte que hasta ahora no hay preso por lo ocurrido en Villarrosa. Ajá. Es decir, sí se hicieron algunas detenciones, uh-huh, pero fueron soltadas. Okay. Quiero indicarle que las detenciones que hicieron en Villarrosa le hacían preguntas cauciosas, ¿no? ¿Quién te mandó? Uh-huh. ¿Qué dirigente político? ¿De qué partido eres? Uh-huh. ¿Te mandó Alfredito? ¿Te mandó Tobías? Uh-huh. En fin, apuntaban a que las personas dijeran de que habíamos sido nosotros los que habíamos preparado ese evento. Eso fue un evento espontáneo, uh-huh, de la gente. Pero claro, lo que nosotros no entendemos es que si tú ves una protesta, ¿cómo un presidente se va a bajar en una protesta? Él simplemente debe seguir y hacerse, es decir, ver y hacerse de que es verdad, está protestando, pero no enfrentar una protesta y la gente enardecida, uh-huh, actuó como actuó. Ahora, hay un preso que consideramos que es político, sí, y que simplemente por el hecho de difundir la información al momento de lo que ocurría en Villarrosa con los videos, que es el abogado Braulio Jatar, uh-huh, le están sembrando, porque aquí lo que queremos decir, que le están sembrando una supuesta prueba de $25,000 que cargaba en el carro, uh-huh, y 12,000 bolívares o 12 millones de bolívares que igual cargaba en el carro. Uh-huh. Una mentira grande, porque ¿qué venezolano va a cargar cuando va a su trabajo, como iba a Braulio Jatar, que salió de su casa el día sábado a su trabajo en la mañana, uh-huh, que le tocaba a las 8 de la mañana a una radio que le tocaba ir a hablar, sí, y a esa hora saliendo de su casa se lo llevaron y lo hicieron preso? Eso nos indica de que estamos los que hoy oponemos, los que nos oponemos al gobierno, estamos inmersos en hostigamiento, amedrentamiento. Además, nos están presionando y amedrentando de alguna forma, y algunos lo están haciendo preso y sembrándole alguna prueba, una supuesta prueba que no existe. Alfredo, hoy, sí, Braulio Jatar está preso, inocente, porque sé que no tiene ninguna de esas tipas de esas pruebas que hoy le están anunciando. Alfredo, tenemos una información también que el día de hoy, como un acto de desagravio, y nos queda apenas un minutico, el mismo Partido Socialista Unido de Venezuela convocó a una movilización allí en Villarrosa, para de alguna manera dar la impresión de que lo del viernes fue un acto preparado por la oposición, de que estaba premeditado, de que, bueno, eso, lo que se vio a través de las redes sociales fue una especie de montaje. ¿Cómo fue eso hoy? Porque entiendo que fue temprano. Pero por Dios, yo quiero decirle a todo el pueblo de Venezuela que aquí en este estado el PSV, los PSVistas, perdieron la calle. Aquí cada concentración que ellos hacen, cada día son menos gente. Uh-huh. Hoy vimos con tristeza cómo hicieron un llamado para Villarrosa, y te confieso que había más gente mirando lo que ellos estaban haciendo desde los balcones, uh-huh, de Villarrosa, que la gente que tenían ellos concentrados. Claro. Son unos pobres dirigentes hoy, los del Estado de los Espartas, que no tienen responsabilidad. Y quedaron muy bien, muy muy mal parados ante el gobierno, ante el presidente, porque dejaron solo al presidente el día que vino para acá. Bueno, Alfredo, ha sido meridianamente clara tu intervención. Te agradecemos muchísimo por habernos atendido. El alcalde Alfredo Díaz, del municipio de Amarillo, sí, bueno, de Esparta. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al alcalde Alfredo Díaz. Creo que ha estado perfectamente claro lo que ocurrió. Yo no sabía, debo confesar, que me entero por las declaraciones del alcalde Alfredo Díaz, que debo decir, para los que no lo conocen, que los dirigentes de la oposición en Nueva Esparta, incluyendo Alfredo Díaz, este muchacho Rajal, uh-huh. este muchacho Fermín, sí. son unos dirigentes populares de verdad. O sea, son unos dirigentes que tienen muchísimos años en esto. Y que la, cuando uno va allá, la gente habla de son ellos como, jóvenes, como si fueran vecinos de sí. ellos porque lo son. O sea, como si fuesen con no, bueno, Alfredito, y aquí vive la mamá, y allá vive no sé qué. Y cuando uno les escucha este relato, como este relato sentido que hacía Alfredo Díaz, que con toda la responsabilidad dice algo que viéndolo bien tiene mucha razón. Que dice que menos mal que al señor no le pasó nada más. No estoy de acuerdo. Sí. Porque imagínate tú la responsabilidad para la dirigencia política no le parta si a Nicolás le pasa algo allí. La otra cuestión, tienes a un alcalde que es de la región, del municipio, pues. Uh-huh. Tienes a un gobernador y el tipo no sabe que la calle es ciega. Uh-huh. Y se mete por una calle ciega y entonces el tipo no estaba iluminado, atrapado en la calle ciega corriendo. Y no había luz en los postes. Y entonces el tipo, ¿y ahora qué? Yo me imagino ese desastre. Yo me imagino el tipo gritando, ¡mamá! ¡Mamá! ¿Dónde está Cilia? ¡Cilia, ayuda! ¡Ayúdame, por favor, Cilia! Yo me imagino ese desastre. Yo me imagino ese desastre. Yo estoy de acuerdo con Alfredo Díaz. Terrible, aunque fíjate, si la cosa hubiese trascendido al plano estrictamente violento, había que decir también, bueno, y ese es un municipio opositor, chavista, porque el alcalde es chavista. Supuestamente será una parroquia o un sector chavista. Entonces, fíjate cómo todo esto se sale de plano. A mí me quedan todavía, porque claro, uno no se puede meter en la psique de Nicolás Maduro, uno puede decir, Nicolás Maduro, qué estaba pensando en ese momento. Pero a mí me quedan muchas dudas con respecto al arrojo personal en ese momento. ¿Por qué se bajó de la camioneta que, como dijo Alfredo Díaz, él mismo conducía? ¿Por qué los anillos de seguridad no actuaron, sino que más bien como que lo dejaron encallejonarse allí? Bueno, muchas de cosas. De eso vamos a hablar regreso. Vamos a hablar de eso regreso. Vamos al corte y ya venimos. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Yo estoy anonadado con todo esto. Corría para allá, corría para acá, según nos relata Alfredo Díaz. Una cosa penosa, el relato que ha hecho el alcalde Alfredo Díaz, del correcamino Nicolás Maduro. Ahora, no habrá, que corría más que Usain Bolt. No habrá una especie de gollina, y hablo en términos figurados, puertas adentro, una de gollina. ¿Estás seguro que son figuradas? Puertas adentro, en cuanto tiene que ver, porque yo he visto el equipo de seguridad de Maduro cómo se ha reforzado. No hay que ser experto en cuestiones de seguridad, ni de escolta, ni nada de esto. Tú ves cualquier cadena, el presidente de la República, y tú ves a un elemento, a un individuo parado a la derecha, otro a la izquierda, otro en la parte posterior derecha, otro en la parte posterior izquierda. A veces hasta son más, con esos maletines que son característicos, que dicen que guardan una especie de escudo, entiendo, antibalas. Pero no sirvió el escudo, porque el escudo es para la vara, no para la olla. ¿Cómo es posible que si hay ese refuerzo tan importante de la seguridad del presidente de la República, aquí esto se haya visto quebrantado? Yo me quedo con esa duda, de verdad. Me la voy a tener que llevar de tarea. Porque, bueno, pero ve lo que dice la gente. O es que está fallando algo ahí, o es que hay unas partes interesadas internamente que quisieron lanzar a Maduro al ruedo, ¿no? Mira lo que dice la gente a través del Twitter y de la mensajería. Vamos a leer. Y si de teorías conspirativas se habla, ¿no será que a alguien le encargaron el trabajo y lo llevaron a que le hicieran algo allí? Lo pregunta Irube López. Bueno. Antonio Ramos pregunta, me cuenta un amigo vecino de Villarrosa que detuvieron a muchas personas a las que querían obligar a decir que fueron mandadas por la MUD. Efectivamente fue lo que dijo el alcalde Alfredo Díaz. Uh-huh. Iván Caro dice, muchachos, la narrativa del alcalde explica que Maduro está en mejor condición física que sus guardaespaldas, pero de barro flojo. Dios mío. Dice Ivonne Tobar, me declaro completamente adicta a su programa. Muchas gracias. Giancarlo desde Londres nos envía su saludo y nos reporta su sintonía. Al igual que nos dice Joaquín Lombardi y Beatriz Parra, que de la misma manera nos reporta su sintonía. Muchísima gente también comenta. Fíjate tú algo que a mí me llama la atención. Yo lo que creo es que lo que ocurrió en Villarrosa fue un acto de irreverencia. Claro. De irreverencia popular. Sí. Y no hay nada peor para un régimen como este que la irreverencia. A este régimen hay que pelearle con irreverencia. Hay que mostrar que están desnudos. Y eso fue lo que hicieron. Lo hicieron correr por una calle ciega. Y el tipo se dio que condena un kiosco. ¿Qué más muestra irreverencia que eso? ¿Y qué muestra irreverencia debería haber ahorita? De la parte de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional debería convocar una junta médica para que un equipo de psiquiatras evalúe el comportamiento de Nicolás Maduro. Porque un tipo que va manejando le da un arranque de ira. Se baja del carro. Le pelea a una señora, le quita una olla, empieza a gritarle y sale corriendo y se mete por una calle ciega y se esconde en un kiosco. Mm. Una persona como esa va a pelear contra el imperio. Mm. Pero es que cuando ve al primer marín, El tipo se irá, me imagino yo que se le desmayarán los esfínteres. Bueno. Yo no creo de verdad que Nicolás Maduro esté en condiciones mentales. Ya no digo legales, éticas, políticas, económicas. En condiciones mentales para seguir con este calamar. Debe ser por eso que lo tienen escondido. Porque las orejas las debe tener de collar. Mira. A mí me parece que evidentemente aquí vamos a llamar una junta médica, psiquiátrica. Yo propongo dos psiquiatras. Propongo a Betsabe Guerra, una psiquiatra, para que vaya y la tipa se siente ahí. Yo estoy seguro que Betsabe Guerra. Y la otra es Maricela Castillo, que es periodista psiquiátrica. Son tus dos, mis dos psiquiatras personales. Psiquiatras de cabecera. Para que evalúe a Nicolás, para ver si ese tipo está en condiciones o no, chico. Ahora, siempre la cosa en perspectiva, ¿no? Ahora, Maduro, ¿qué le queda a Maduro después de esto? Esto es una opinión muy personal. No, Daniel, aquí lo que viene después son actos cada vez más controlados, actos públicos cada vez más controlados, se va a reforzar probablemente la seguridad, va a ocurrir, y en la tónica que yo comentaba previamente también, a propósito de una degollina interna que pudiese operar, si es que la cosa fue un fallo de seguridad, que a mí me parece que fue así, va a ocurrir quizá un refuerzo de los elementos que tienen allí dispuestos para la seguridad del presidente. Y va a pasar una segunda cosa, que es que ahora la gente probablemente se va a envalentonar más. Cuando Maduro vaya a cualquier acto público de masas, y lo de masas es un decir, en cualquier parte del país, probablemente habrá algún espontáneo que saque una cacerola. Probablemente alguno no sacará una cacerola, sino lo que tenga a mano para repudiar públicamente, bueno, todo esto que nosotros estamos viviendo. No le lanzaron comida porque no hay. Pero como te digo eso, también te digo lo siguiente. Yo lo que temo es que ahora el gobierno entonces se vuelva más represivo con la gente que en cualquier acto público manifieste su descontento, porque es evidente que va a haber más incentivos ahora para que eso ocurra. Vamos a leer rápidamente los mensajes que tenemos acá. Adán Burgos nos reporta su sintonía desde Orlando, Florida, gracias. A Domenico Cariello, igualmente, quien nos reporta su sintonía, igual que Francisco Jete. Domenico Arnone nos dice que se siente triste por tu comentario sobre la avenida Victoria, hoy llamada Isaías en Medina. Por esa avenida y al lado de la farmacia Independencia, en una quinta de dos plantas, vivía Villo Frometa. Sí, claro. Allí luchamos contra la dictadura de Marcos Pérez Jiménez desde los edificios Imperio, Valencia, Paterdam. Y es triste escuchar ese comentario, esa avenida que principalmente vivían italianos con grandes negocios. Está depauperada de punta a punta. Carlos Ibarra también te dice, y si fuese un trapo rojo para levantar polvo y tratar de desconcentrarlo de la marcha. Bueno, si era un trapo rojo, también se pudo haber teñido de rojo con la carrera que ese señor pegó. O de otro color. Marrón. Tenemos también mensajes a través del Dilo que nos dicen lo siguiente, ya nos vamos despidiendo. Queremos el revocatorio, pero también queremos ayuda humanitaria. Tenemos nuestras familias pasando hambre y la liberación de los presos políticos. ¿Dónde queda? Se pregunta Julio Mijares. Saludos a Alba Mercedes Barrera, Raúl Avilán, Joel León, Águeda Ledesma, Irene Osis y Carlos Ibarra. También nos dice, donde los niños del colegio, en los niños del colegio en el que soy maestra, no digan las madres que no los mandaron, nos dijeron las madres que no los mandaron porque no tenían para darles la comida. Eso fue lo que me remordió la conciencia, dice aquí una oyente. También María Romero del Junquito, Maduro es el monstruo Milton, pero sin su bondad, claro, igualito. El monstruo Milton es un personaje de Disney. Pero ¿no? El monstruo Milton se corría así. Bueno. Oye, porque yo te digo una cosa, a mí me hubiese dado terror asomando a la ventana y veo un tipo de 2 metros corriendo por la calle despavorido y encerrándose en una calle ciega. Eso no es normal. La Asamblea Nacional, por favor, convoque una junta médica psiquiátrica que evalúe a ese señor antes que empiece a ver las camisas volando, como le pasó a Diógenes Escalante. Vamos. Ese señor no está en sus cabales. ¿Cómo es posible que un hombre se baje de una camioneta y eche a correr por una calle ciega? Nelly, a esconderse en un kiosco de empanadas. ¿Pero qué le pasó? Nelly de Castillo, ¿qué buscaba el régimen con esa actitud irresponsable? También nos dice, disculpe, Daniel, ¿espera usted que la MUC convoque una actividad como la caecía en Villarrosa? ¿O duda usted de que sectores de nuestra sociedad, al organizarse al margen, puedan tener este éxito? Ramón Báez. Yo estoy completamente seguro que actividades como esa no hace falta convocarlas, porque son reflejo de la frustrachera nacional. Y si aquí una persona simple y llanamente decide expresar su frustrachera en frente del que lo tiene frustracherado, yo estoy completamente seguro que lo va a hacer. Y no es que yo sea pitonizo, ni que yo quiera que eso ocurra. Es que lo que pasó en Villarrosa es un acto espontáneo. Como acto espontáneo fue la pita que le dieron a Nicolás Ceaușescu una semana antes de caer. Como acto espontáneo fue las cachetadas que le daban las mujeres en la calle a la Seguridad Nacional antes que cayera Pérez Jiménez. Que eso no es cuento y todos ustedes lo saben mejor que yo. En tal sentido, mire, esas cosas van a seguir ocurriendo y por eso es el miedo del gobierno. Por eso es el miedo. Pero eso hay que conducir. El miedo al gobierno porque no queda el miedo nada. El miedo a Nicolás. Bueno, el miedo. Porque ahora Nicolás, cuando ve una calle ciega, se va a poner a llorar. Van a prohibir las calles ciegas por decreto. Tú vas a ver. ¿Tú crees? Se prohíben las calles ciegas. Zona de seguridad todas las calles ciegas. No quiero una sola calle ciega en mi camino. Mira, nos vamos. Demasiado tiempo. Nos vamos. Nos hemos comido nosotros de Conexión 750. Volveremos mañana nuevamente a las 4 de la tarde a emprender una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. Gracias por estar allí. Volvemos mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @ Y Así Nos Va, @ De Lara F y @ Neo Adolfo. RCR 750 AM.